Bueno, volvemos a probar la comunicación con Esteban, estudiante del Instituto 814, estudiante de música. ¿Nos escuchás mejor ahí, Esteban? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes cómo me escuchan? Perfecto, ahora sí, ahora sí. Qué bueno. Bueno, buen día, gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos conversar con alguien de integrante de los institutos, porque bueno, la semana pasada en primer lugar salía la noticia de el cierre de muchas carreras, tanto en el Instituto 813 como 814, bueno, en realidad en toda la provincia, y también bueno, en la cuestión de la FAV, ¿no? De estos talleres de orientación vocacional que también se dan artísticos ahí en el 814. Y bueno, y cómo comenzó a movilizarse, ¿no? La comunidad educativa allí del instituto. ¿Cómo recibieron la noticia y qué fueron los primeros pasos que empezaron a dar? Sí, como vos decís, bueno, la semana pasada tuvimos la comunicación de parte de los directivos del instituto que desde el Ministerio de Educación no iban a abrir la inscripción a 3 de 4 de las carreras que tenemos en el 814, más también lo mismo, como decís, en el 813 sucedió lo mismo, que no iban a abrir ni matemática ni física, ni las carreras que habían presentado, y en Cholila y Puyén estaba sucediendo lo mismo. En base a esa comunicación, bueno, nos convocamos en una asamblea el día jueves, y bueno, toda la comunidad del 814 estuvo presente, y ahí se empezó ya automáticamente con esa noticia, porque bueno, fue muy, no solo lo de las carreras, sino la implementación de la resolución 222/25 de la FAV, que también recortaba un montón de derechos y posibilidad de seguir con un montón de talleres, ¿viste? Entonces, bueno, automáticamente tuvimos la información de que venía el ministro de Educación a hacer una entrega de materiales de aula en la escuela 81, allá en el Pedregoso. Así que bueno, decidimos ir la comunidad del 813 y 814 a presentarle un comunicado al ministro, y logramos, en base a ese acercamiento, que nos dé una reunión el sábado al mediodía, y ahí donde las autoridades del instituto, tanto del 813, 814, como representantes estudiantiles y delegados y coordinadores de Puyén y de Cholila estuvimos presentes en esa reunión, y bueno, se plantearon estas cuestiones, porque nos parece importante, primero, seguir que las carreras no solo puedan tener la apertura de la inscripción, sino todas las cosas que están sucediendo y que hace falta que los institutos de formación tengan. Así que bueno, logramos esa reunión y en paralelo empezamos con una jornada de visibilización. El mismo día estuvimos en la Feria del Libro, ya el mismo jueves estuvimos en la calle haciendo muestras de todas las cosas que hacemos y manifestándonos y juntando firmas también, muchas firmas de la comunidad del Lago Pueblo, que la verdad que nos acompañó un montón. Y bueno, empezamos con, bueno, la comisión directiva empezó con reuniones ya con la gente del ministerio. El lunes hubo una primera reunión de donde ya nos adelantaron que había un visto bueno para que las carreras se abran, pero ayer llegó la reunión formal con el ministerio y bueno, las novedades por suerte son muy positivas, y todo el trabajo que se hizo en conjunto de toda la comunidad, de toda la gente visibilizando la problemática de la inminente no apertura de todas las carreras, dio resultado y ayer bueno, se abren todas las carreras por suerte, y la renunció el coordinador Jorge, no me acuerdo el apellido, pero que trabajaba en el ministerio como línea directa con todos los institutos, presentó su renuncia. En base a eso se caen muchas de las tomas de decisiones que él hizo, así que plantearon que la resolución 222 se va a rever, así que son muy buenas noticias tanto para el FAB como para el 814, el 813 y el Cholita de Puyén, entiendo. Bueno, qué resumen que hiciste, impresionante, y qué importante que cómo funciona luchar, ¿no? Muchas veces nos dan mensajes que bueno, no sirve para nada marchar, no sirve para nada hacer esto o aquello, y realmente en este caso tuvo una respuesta y una visibilización instantánea. Sí, y fue una de las medidas y acciones que tomamos en conjunto, ya te digo, en asamblea, y automáticamente no dudamos en salir primero a visibilizar, ya sea en las redes, en los medios de comunicación, pero también en los lugares donde el instituto también tiene presencia y donde también estamos, como fue en la Feria del Libro, como estar en la puerta del Instituto 814, en la isla también, en el 194, bueno, y organizado y también en conjunto con los otros institutos, que eso también me parece importante, que la lucha se encauzó y fuimos todos como una voz de todos los institutos de formación terciaria a reclamar por, primero, como también yo vengo planteando, son cosas que ya eran derechos que nos la estaban sacando. Ahora también hay que empezar a visibilizar. Nosotros no tenemos edificio propio, tenemos un anexo en El Hoyo que da la carrera de danza y tenemos un montón de talleres del FAB también que se dan allá, pero todas nuestras sedes son escuelas primarias o secundarias y no tenemos un edificio propio, y eso es una problemática porque los chicos tienen que viajar y moverse y están repartidas las clases en un montón de lugares, no hay condiciones edilicias para hacer música o para tener talleres de grabado, de cerámica en lugares o aulas preparadas en condiciones de teatro, salas de teatro. Nosotros tenemos carreras artísticas, nos estamos formando para ser profesores, pero también con una formación artística. Y después tenemos todo el trayecto de FAB, de elencos muy grandes y de gente, de niños muy chicos que van a aprender instrumentos, y de gente muy grande que tocan instrumentos, chelos, violines, flautas, tambores, guitarras, bueno, hay elencos, bandas de rock, es muy amplia la oferta, y es lo que ahora también queremos llegar a toda la comunidad de la comarca, a que nos conozcan y que sepan que hay una alternativa para formarse y para tener una vocación artística que es tan importante, y tener una comunidad atrás, que esto es lo que sucedió, que se organizó toda la comunidad a defender no solo lo que nos corresponde, sino a seguir luchando por todo lo que falta. Tal cual, Esteban. Bueno, felicitaciones por este logro, que es un logro realmente de la comunidad toda. Te pregunto si tienen pensado alguna, digamos, se ha hecho el anuncio, ahora también corresponde, entiendo yo, que una inscripción, porque digamos no es que se abren las carreras en claro. Sí mismas, se abre la inscripción. ¿Cómo Exacto. sería ese proceso y ustedes qué están pensando también en virtud de eso? Mirá, te cuento dos cositas. Primero, ya el lunes 17, este lunes ya se abren las inscripciones a las carreras, así que invitamos a toda la comunidad que se informe. Se están desarrollando hoy y la semana que viene recorridas por las escuelas en distintos eventos organizados para la visibilización de las carreras, ¿viste? Entonces también se está haciendo una difusión dentro de las instituciones educativas, y también se va a hacer una campaña de difusión para inscribirse, porque hay plazo de la prescripción del 17 de noviembre al 15 de diciembre vía virtual por la plataforma DINO. Entonces ahí cada estudiante que quiera arrancar una carrera va a tener que anotarse, y estamos, bueno, primero nos seguimos juntando en asamblea, hoy tenemos una asamblea nuevamente, que fue una de las maneras de organización, que ya sería la tercer, cuarta asamblea que tuvimos, y donde hoy la idea es seguir visibilizando y organizándonos para primero generar un festival también. Queremos, la idea en diciembre, hacer un festival como muestra de fin de año, donde se muestre todo lo que hacemos y que la gente se pueda anotar también, y bueno, y que nos conozcan y sepan que hay una opción de formación artística terciaria con salida laboral, porque todos los chicos que egresan son profes de las escuelas de acá de la comarca. Entonces los profesores de teatro, de música, de visuales, de danza, son después los que van a ser los profes de las escuelas. Entonces hay una salida laboral y también artística. Así que ahí, difundiendo y tratando que la comunidad se sume y sea parte del 814. Buenísimo. Te pregunto, porque también eso estaba ahí en discusión, el mínimo de inscriptos que hace falta para la apertura de las carreras, que en un momento decían 25 y todo eso. ¿Tenés idea cómo quedó eso? La verdad que no te sabría dar información. Ayer en el comunicado no se dio ese número. Sí, había una negociación que se estaba ya queriendo hablar de, en vez de 25 a 15, claro. Pero no te sabría dar con precisión en qué número quedó la inscripción, la verdad. Seguramente hoy tengamos más novedades de eso. Bueno, Esteban, no sé si tenés algo más para agregar, pero creo que ha sido muy, muy claro en todo lo que nos contaste. No, siempre agradecer a la comunidad y a todos los que nos acompañaron en cada intervención que hicimos, y juntada de firma y con su bocina, con su firma, o ya sea en la calle, o con un comentario, con compartida en las redes, porque bueno, es parte de la comunidad de Lago Puelo y toda la comarca, los institutos, así que agradecer primero y invitarlos a que conozcan y que se acerquen y que vean las carreras y los talleres para toda la familia que ofrece el 814. Buenísimo, Esteban, te agradecemos y bueno, y estamos ahí atentos a cualquier otra cuestión que suceda, que bueno, estas cuestiones hay que seguirlas, no podemos terminar de confiar en estos anuncios todavía. Exacto, no, por eso nosotros nunca dejamos de estar en alerta, siempre entendiendo los avances, pero siempre organizados y alerta, así que en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por la comunicación y que tengan buen día. Gracias. No, de nada. Estábamos en comunicación entonces con Esteban, estudiante del Instituto de Formación Docente 814.